silencio quisiera decirte lo mucho que te amo. Solo a ti te quiero y por ti me muero. Con ternura quisiera besarte y así entregarte este amor tan puro que siento por ti. Por ti he llorado y por ti he sufrido. Por quererte tanto sin saberlo tú. Ocho de la mañana, 5 minutos después de haber escuchado este noticiero con Javier Solórzano, vamos a continuar con nuestra programación. Vámonos a escuchar una emisión más de La Revista, una producción y conducción de Carlos Romano. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto de saludarnos. Ya llegó el viernes. Nosotros seguimos aquí en el periodo vacacional de la Universidad Veracruzana, que termina hasta el próximo miércoles, todavía media semana más, pero con mucho gusto de poder acompañarles a donde quiera que estén, a donde quiera que sintonicen la señal universitaria en el 90.5 de frecuencia modulada, o en línea, o en alguna app para que nos traiga usted en sus celulares. Las puede usted descargar tanto en iOS como en Android de manera gratuita. Y ya, eso es todo lo que usted necesita para estar en contacto con el programa La Revista. Chuchín sigue en Cancún disfrutando de la playa. Ya desde muy temprano se sale ahí a la playita con sus lentes oscuros. Y nosotros aquí trabajando para él con muchísimo gusto. Juan Guillermo Romero, ¿cómo estás? ¿Te gustaría estar en lugar de Chuchín? No, ¿verdad? Aquí estamos mejor, claro. Playa y... No. Aquí estamos muy bien. ¿Mande? Sí, además se gasta mucho. Aquí no gastamos ni un peso, al contrario, nos pagan. Bueno, pues qué bueno que estamos juntos esta mañana ya de fin de semana, que ya llegó. Y bueno, pues Juan Guillermo Romero aquí en los controles técnicos, Lupita Páez que nos vincula con las redes sociales, a quien saludo con mucho gusto. Antulio, que es otro de los desmañanados que viene a hacer el enlace con el noticiero, junto con Aldo, ahí se van turnando. Y bueno, pues ya estamos todos listos aquí en la Radio Universidad Veracruzana para llevar hasta ustedes una emisión más de la revista. Esto quiere decir que estamos comenzando. Para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Continúan las jornadas de atención con salud Florece Jalapa del Ayuntamiento. El día de hoy, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, en la congregación Julio Castro, calle Guaje, entre Cedro y Fresno, Colonia El Olmo. Ahí pueden ustedes tener gratuitamente consulta médica, consulta nutricional, odontológica, prueba inmunológica de embarazo, prueba rápida de VIH, medición de glucosa, prueba de antígeno prostático, medición corporal de peso, talla, presión arterial, sobre todo para los chavos, servicios gratuitos ahí, entonces, en donde les acabo de comentar. Empezó ayer la jornada en esa colonia El Olmo y continúa el día de hoy, y ya les estaremos avisando los nuevos lugares a donde se van a llevar a cabo estas jornadas de Salud Florece Jalapa. Bueno, recuerdan que ayer estuvo aquí Daniela Griego, que estábamos hablando de la reforma a la ley del IPE, que ya no se... la habían bajado, como dicen en el argot legislativo, es decir, que no se había contemplado en el orden del día, pero ahí están las pugnas de los grupos y... total que en algunas cosas se agarran a sombrerazos, empujones y todo, como en el caso de la aprobación del fiscal anticorrupción, y en otras... pues todo el mundo votó a favor, ¿no? Y de la reforma a la ley del IPE, que es algo que nos interesa a todos, porque tarde o temprano alguna vez nos vamos a acoger a lo que ofrece el IPE, y en la medida en que el IPE esté mejor, una ley más acorde con la realidad de todos los pensionados que cada año engrosan las filas de la responsabilidad, pues, del IPE, ¿no? Para dar las pensiones, a jubilados y pensionados, pues necesitamos un IPE fuerte, ¿no? Y no siempre estar, como dicen, con el Jesús en la boca, a ver si hay dinero o no hay dinero. Entonces van a ampliar el consejo directivo. Esto tiene que ver con la democracia. Y el gobierno cubrirá el déficit. Ahí el gobierno, pues ya brincó el gobernador Yunes, ¿no? Porque dice, bueno, vamos a analizar si la reforma no afecta a los veracruzanos, porque sí dio a entender que no le habían consultado, que hubiera sido mejor una plática para ver si el gobierno está en condiciones de aportar ese déficit, ¿no? Total que ya estaremos platicando con las personas que saben de esto. Y por lo pronto les digo, Instituto de Pensiones podrá otorgar créditos incluso para vivienda, habrá comités de transparencia y jubilados tendrán mayor representatividad. Muy bien, pues ya lo estaremos platicando. Pero por lo pronto llegó el viernes y a pesar de que hay vacaciones en la Universidad Veracruzana, sí hay actividad artística, hay actividad cultural aquí en nuestra capital. Y qué bueno, pensando también en los visitantes que vamos a tener, pues todavía las vacaciones escolares, pues son todavía una semana más, ¿eh? Entonces ya inicia la feria del libro, en fin, pues se los damos a conocer en este momento. Maldito Teatro se llama este grupo y estrena La Ley de la Sangre. Nos transporta al viejo este, donde unos bandidos salvajes llegan al pueblo para sobrepasarse con la ley. Entonces un sheriff, un indio, un joven con capacidades diferentes y una prostituta harán de las suyas para deshacerse de estos malosos. Farsa escrita por Aristóteles Bonfil con dirección de Amaury Rafael con tintes de humor negro, aborda temas como el poder, la hermandad, los trastornos y el abuso. Es protagonizada por jóvenes actores, buenos actores. Está ahí Betania Benítez, Israel Cruz, Alan Blasco. Está bien el reparto. La puesta en escena se estrenará hoy a las 8 en el Centro Recreativo Jalapeño del Ayuntamiento de Jalapa, ubicado en Jalapeños Ilustres, esquina Insurgentes. Mañana y el domingo las funciones serán a las 19 horas. Pues hoy inicia la feria, un homenaje a Sergio Pitol, uno más, ahora post-mortem. En vida tuvo muchísimos y ahora postmortem pues también muchísimos. Homenaje a Pitol. En la Feria del Libro se inaugura la tradicional fiesta literaria en el Colegio Preparatorio de Jalapa, la que por 29 años ya, Dios mío, si estuvimos en la primera, ha atraído a cientos de visitantes diarios a la capital veracruzana. Hoy, sí señoras y señores, se abrirán las puertas del Colegio Preparatorio de Jalapa, no para sus estudiantes, sino para niños y jóvenes y toda la familia, bueno, los estudiantes desde luego que quieran ir, ¿no? Que como ya es tradición, se darán cita para disfrutar de los talleres, presentaciones editoriales, conciertos, lecturas, narraciones de cuentos, entre muchas otras actividades. Durante 10 días se podrán unir los jalapeños al reconocimiento que se le hará a los artistas veracruzanos Marta Sahagún, Teodoro Cano, Alberto de la Rosa, así como a los 74 talleres, muestras y ciclos de cine, un programa literario compuesto por 55 actividades y, por supuesto, participar en el homenaje nacional que se le rendirá a Sergio Pitol, mesas de diálogo, de tal manera que, bueno, todas las actividades de la feria son gratuitas. Pueden ustedes, como siempre, pedir el folleto, el librito que contiene toda la información para que palomee usted a dónde quiere llevar a los niños y usted mismo a qué presentaciones de libros quiere asistir. Jorge Vázquez Pacheco nos informa que dos ensambles de jóvenes guitarristas jalapeños tendrán participación activa en el Festival de la Orquesta de Guitarras Atlixcáyotl en Puebla, que celebra el 10º aniversario de esta agrupación, que tiene su sede en Atlixco. Acá deseamos que les vaya muy bien. Por otra parte, la compañía veracruzana Imaginarium Danza Plástica celebrará su 8º aniversario con una temporada de funciones de la obra El Lago, que será presentada hoy y mañana a las 8 de la noche y el domingo a las 19 horas en el Centro de Arte Imaginarium. La agrupación, en palabras de su director fundador Dante Mancilla, es un proyecto artístico interdisciplinario de danza, teatro, plástica, que fundamenta sus creaciones en temas de un imaginario fantástico y el estudio del ser humano como ente social y psíquico. Así que con temporada de funciones de la obra El Lago, que será presentado hoy mañana, 8 de la noche y domingo a las 7. Creadores de la gráfica inauguran la muestra Bruma en Soncuantla en marzo de este año con la finalidad de abrir un nuevo espacio de exposiciones en Jalapa y al mismo tiempo conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Fue inaugurada una muestra colectiva que reunió el trabajo de 13 artistas radicados en Jalapa y en la región. Bueno, pues enhorabuena. Y va a haber tunas en Jalapa, van a recorrer tunas femeniles el centro de Jalapa en estos días. Además de la tuna de la Universidad Veracruzana, participan agrupaciones de San Luis Potosí, Cuernavaca, Ciudad de México y Colombia, para pues darle más alegría a nuestra ciudad en estos días y agasajar a nuestros visitantes. Bueno, tengo en la línea Reina Morales, que va a participar en la Feria del Libro Infantil y Juvenil. ¿Cómo está, Reina? Buenos días. Sí, estás al aire. Ah, es que casi no se oye, perdón, disculpa, lo siento. A ver. Okay, pues nada más para reiterar la invitación. ¿Ahí estamos? Sí, dime. Ahora sí. Para reiterar la invitación al taller de Lanzo Mis Versos al Viento, el taller de Versada, claro, de Versada con Décima, que vamos a tener ahí en la 29 Feria Infantil y Juvenil. Ya ves que ya habíamos estado un poco platicando de esto antes de que te fueras de vacaciones. Sí, sí, sí. Y bueno, pues pues es para reiterarles, ya hoy iniciamos la feria. Y pues el taller Lanzo Mis Versos al Viento, que está propuesto por el grupo colectivo Redes, que es Red de Capacitadores por el Desarrollo Productivo, la Cultura y la Sostenibilidad, y por la Peña de la Décima Jalapeña, que ya estuvimos trabajando hace años en la promoción de todo este movimiento de difundir la décima. Entonces, pues por ahí estaremos todos estos días. ¿En qué parte de la feria van a estar? Vamos a estar en el aula 2, que está a nivel de patio. Ajá. A partir del 29 hasta el domingo final, hasta el domingo 5. Y va a ser con clase o, bueno, sesiones diarias de 2 horas, de 4 a 6 de la tarde. Entonces, pues no tienen que llevar nada más que las ganas por aprender, por compartir ahí el ritmo, la rima, el tema, la palabra. Bueno. Y además, y recordemos que esta feria está enalteciendo la parte literaria y la parte del arte, y sobre todo, pues obviamente, de Jalapa, ¿no? De nuestro Veracruz, la literatura y el arte que conlleva todo, ¿no?, nuestra cuestión cultural veracruzana, ¿no? Y pues te he hecho la décima de invitación, ¿no? ¿Qué te parece? Venga. Ahí viene. Dice: lanzo mis versos al viento para quien guste atraparlos, porque quiero contagiarlos compartiendo este alimento. Construiremos el cimiento con el verso decimal, conocerán el caudal del río de la palabra que en la memoria nos labra este oficio intelectual. Lanzo mis versos al viento en esta feria infantil que también es juvenil y de libro en buen fomento. En la Juárez es momento del 29 hasta el 5 para que lleguen de un brinco de 4 a 6 aula 2, vengan y unamos la voz para versar con ahínco. Muy bien, reina, bravo, como siempre, muy bien. Gracias, gracias. Bueno, pues entonces ya si quedamos a partir del domingo. Claro, la feria se inaugura hoy, pero ahí con Reina el domingo en el Aula 2. Así es, y por ahí estaremos desde ahora también. Oye, y por ahí va a andar Samuel Ameyali con su proyecto de Bibliosan también, para aquellas personas que quieran donarle libros para chicos y jóvenes, para el proyecto de Bibliosan y seguirlo llevando a la escuela. Bueno. Ya a lo mejor la próxima semana él puede ir a invitar. Chale, vale, ya nos pondremos de acuerdo. Exactamente. Bueno, te mando un saludo. Que te vaya muy bien, reina. Sale, un abrazote. Hasta gracias. Hasta luego. Dios. Ay, pues ya, otro año. Tú se va rapidísimo. Apenas ayer estábamos ahí en la feria quejándonos de que no iba a haber grupos artísticos, que dijo el IBEC que ahora no había dinero y que, pues que así ya, porque además se mezclaban unos con otros y que, pues no quisieron. Hubo mucha presión. Desde luego, porque la gente no solamente va a comprar libros y no todo el mundo tiene para comprarlos, aunque sí hay buenas ofertas normalmente, ¿no? Pero pues la gente va a disfrutar de los grupos artísticos, hay música, hubo un tiempo en que hubo cuentacuentos, traían grupos de otras partes, pues, claro, todo esto para niños y para jóvenes, pero... Pues ahora parece ser que sí va a estar mejor. Entonces, muy bien, la Feria Infantil y Juvenil por parte del Instituto Veracruzano de la Cultura, un evento que lo hacen los jalapeños ya desde hace 29 años. Y bueno, pues la institución es la encargada de coordinar, pero realmente la feria... Pues si hay alguien a quien aplaudirle, pues es a todos los jóvenes y no tan jóvenes talleristas, los artistas, los escritores, los libreros, las editoriales, las personas que van a presentar libros, algún congreso, alguna ponencia. Entonces todos ellos son los que hacen la feria, ¿sí? Porque luego le da uno mucho crédito a las instituciones, sea la que sea, ¿no? Y la institución, pues, es la que se encarga de coordinar, que no es cosa menor, pero realmente el realce y el crédito, pues, se lo tienen que llevar los participantes y, desde luego, todas las familias jalapeñas que van ahí o que vamos con niños, con nietos, con tíos, con abuelitos y demás a disfrutar ahí de 10 días... de estar en contacto con los libros. Y si puede uno comprar algo, pues qué bueno. ¿Vale? Bueno, muy bien. Quería yo detenerme un poquito en este asunto de la reforma de la ley del IPE. Vamos a ver qué es lo que trae. Como 8 columnas los periódicos, con 42 votos a favor. Tengo aquí la del diario de Itzel Molina. Con 42 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Congreso local aprobó las modificaciones a la Ley 287 de pensiones para el Estado, mediante las cuales se pretende que el gobierno estatal cubre el déficit que tiene con el IPE. Pues van a tener que hacer cuentas en el gobierno, porque además es un gobierno que empezó, hay que decirlo, ¿no? Empezó con muchos problemas económicos por el robadero del anterior gobierno y ahora pues ya están en la recta final, ¿no? Habrá que ver si pueden solventar ese gasto. El dictamen para la aprobación fue incluido en la orden del día, finalmente, de la sesión de ayer y contó con el aval de todas las bancadas del Congreso. Dicha iniciativa fue creada tras 9 meses de trabajo que sostuvieron legisladores locales con representantes de 30 sindicatos de jubilados y pensionados de la entidad, y dentro de la reforma de la ley 287 se modificó el artículo 98 para obligar al gobierno a cubrir el déficit que tiene anualmente el organismo. El gobierno del estado será responsable solidario del cumplimiento de esta obligación, estableciendo que en el presupuesto de egresos de cada año, la cantidad necesaria para cubrir el déficit que se presente en este año, el presupuesto asignado al instituto no podrá ser menor a la cantidad otorgada en el ejercicio que le precedió, pues sí, de haberse presentado este presupuesto. Señala el documento otras de las modificaciones, obliga al IPE a contratar anualmente a profesionales certificados para realizar una auditoría que permita conocer el estado financiero del instituto. ¿Qué más? En cuanto a pago de jubilaciones, respecto al pago de las jubilaciones, se establece que a efecto de pensión por invalidez y por vejez, toda fracción de más de 6 meses en la computación total de servicios se considera como un año completo. Ya estos detalles técnicos los vamos a ver vamos a invitar a gente que sepa muy bien de este tema, ¿no? Para que nos explique, porque tarde o temprano usted y yo, algunos antes que otros, pues vamos a tener que acogernos a los beneficios del IPE una vez que nos jubilemos. Entonces sí hay que estar muy muy pendiente. Saludos a Rebeca Buches. ¿Cómo estás, doña Rebeca? ¿Qué andas haciendo? Pues ella sigue trabajando también, nada de que vacaciones. Ella no toma vacaciones. Continúa la campaña verano en el Museo Casa de Jalapa, del ayuntamiento de aquí de nuestra ciudad, que está abierto de martes a domingo, de 10 de la mañana a 7. Pueden ustedes admirar 2 exposiciones, la histórica, así como la cocina jalapeña, un hermoso jardín antiguo al estilo de la casa típica jalapeña del siglo XIX. Todos bienvenidos, jalapeños y visitantes de los jalapeños. Bueno, muy bien. Otro lugar para pasear. Humberto Silva, igualmente que tengas un buen día. Pese a críticas de Yunes, Congreso avala reforma a Ley de Pensiones de Veracruz, el Congreso del Estado, bueno, es lo que ya les comentábamos. Muy bien. Vamos a nuestro primer espacio musical que le vamos a pedir a Juan Guillermo, nuestro espacio de música clásica. Ayer nos tocó jazz, hoy nos toca clásica, algo del imprescindible Johann Sebastian Bach. Decía Sartre, trata de amar al prójimo, ya me dirás el resultado. Continuamos. Esa está muy buena. Trata de amar al prójimo, ya me dirás el resultado. Sí. Está bien. Ah, Jean Paul. Me acuerdo de muy jóvenes. Estábamos leyendo cosas tan densas como la náusea y como el muro, el existencialismo y todo esto, ¿no? Yo no sé por qué leíamos esas cosas de jóvenes en lugar de estar leyendo La Isla del Tesoro. Y luego ya llegó Germán Hesse. Por cierto, por ahí hay un artículo de Germán Hesse, está vivo, se llama. Ya uno lee a Germán Hesse y dices tú, ay, ¿a poco? Sí, se siente ya... Pues no sé cómo decirlo, porque me da pena ponerle un adjetivo a un escritor tan bueno, ¿no? Obsoleto, no, yo creo que... No sé, mejor no le ponemos nada. Pero como que ya siente uno que el tiempo para leer a Germán Hesse, pues ya pasó, ¿no? Ya estamos en otra cosa, pero en aquella época, cuando teníamos 20 años, que leíamos a Sartre, leíamos a desde luego a los rusos, ¿no? A los franceses del siglo XIX, y leíamos a Germán Hesse. Todas sus novelas de Germán Hesse, desde el Lobo Estepario, que no le entendíamos gran cosa, pero todo el mundo comentaba, ¿ya leíste el Lobo Estepario? Oh, por supuesto, ¿no? Bajo la rueda, con esos adolescentes atormentados, ¿no? Que eran sus personajes, porque él vivió una época muy... más bien una familia, pues sí, entre época y la familia, muy conservadores, protestantes. Entonces siempre vivían así los niños, como con sentimientos de culpa por todo, ¿no? Y eso lo trasladó a sus personajes. Pero había otras cosas también de, por ejemplo, Siddhartha, me acuerdo, el juego de Avalorios, que se también eran los más difíciles de leer. Bajo la rueda, pues era muy padre también. Mira, todavía me acuerdo de los títulos. Ya no sé por qué estoy hablando de esto. Carlos Heredia, ¿cómo estás, tocayo? Buenos días, dice. Bueno, buen día, tocayo. Esperando estés bien. Muy enojado me encuentro. Me entero que están derribando árboles en la zona universitaria para hacer pasos peatonales. ¿Cómo es posible eso? Es un atentado contra nuestra alma mater. Ojalá puedas comentar algo de esto, pues ya lo estamos comentando. Miren, también esta es una cuestión importante del por qué abrimos los espacios los martes para el ayuntamiento, porque no sabemos si es la misma universidad la que ordena o la que solicita este servicio de derribamiento, porque es un servicio al ayuntamiento, o es el ayuntamiento. El ayuntamiento no lo hace, ninguna administración llega y dice, ay, este árbol no me gustó, va para abajo. Hay varios problemas con los árboles. Uno, que obstruyen los semáforos. Hay uno, usted ha visto bajando 20 de noviembre, donde está el Panteón Antiguo Jalapeño. Está un arbolote allí y no sabe uno si el semáforo está en verde o rojo, en qué. Entonces se tiene uno que frenar forzosamente, o bueno, ver si no hay, si los carros que salen de la calle, creo que es Venustiano Carranza, no me acuerdo cuál es, la que va a dar al Panteón, que continúa como 5 de febrero. ¿Están parados? Bueno, pues quiere decir que sí tengo el SIGA, pero sí hay ese tipo de problemas. Acá, por ejemplo, en la calle Lucio Blanco, pues ya también talaron muchos árboles, no los destruyeron, los están talando, porque luego obstruyen el cableado eléctrico y es peligroso. En el caso que nos mencionas, tocayo, no sé exactamente, vamos a preguntar, porque luego hay árboles que ya están viejos. Hay árboles que están muy viejitos y que representan un peligro porque ahora vienen los huracanes. Y muchos de los árboles que se caen, aunque no sean tantos, pero muchos de esos pocos que se caen, son de ahí, de zona universitaria o de lugares muy arbolados. Entonces hay que ver la razón. No es nada más porque quieren hacerlo. sino que debe de haber una razón y por eso nos vamos a enterar. Pero está bien que los ciudadanos estén pendientes de lo que está sucediendo. Oye, ¿por qué están tirando este si este árbol está bien? Hay unos que ya van a cumplir su ciclo. Hay otros que de plano ya están muy viejitos. Bueno, muy bien. Faltan 20 minutos para que sean las 9 de la mañana. Resulta, Lina de la Susi, saludos, y dice Jairo Calixto con su tradicional humor entre sarcástico e irónico, que de la cuarta transformación, esa que menciona Andrés Manuel, uno puede aguantar casi cualquier cosa. Pero esta peregrina idea de bajarle en 50% a los de por sí muy escasos recursos de los partidos políticos, eso ya es intolerable. ¿Qué está pensando Morena? Y si es por ese supuesto mandato del pueblo, bueno, que quiere que todos vivan en la justa medianía, ninguna medianía puede ser justa, sépanlo bien. Tienen que entender que esto no nace de una urgente ecualización social, sino de la más perversa de las envidias y del más avieso resentimiento social. No pueden ver que los partidos políticos lleven una existencia feliz de transnacional boyante a costillas del erario, porque luego se ponen locos. A ver, si de por sí los partidos políticos que no son Morena van a sufrir una dura merma en sus emolumentos debido a los desastrosos resultados electorales que los pusieron al borde de perder el registro, para las vergüenzas que han pasado, mejor se hubieran dejado ir, dicen algunos malvados. Si les dan una podadita todavía más severa a su presupuesto, pues pobrecitos van a tener que vender medias horas, pues de placer, ¿será? Para sobrevivir. Digo, sería espectáculo ciertamente deprimente, ¿no? Ver ahí a los chuchos perredistas que de por sí tienen una pata fuera del sol azteca ofreciendo sus servicios. ¡Qué bárbaro! En el arroyo y al mejor postor, ya. Digo, la cuarta transformación no puede convertir a estos grandes mexicanos en una caricatura de sí mismos. Tienen que darles dignidad como la que mostró Osorio Chong al sacarse una selfie con Erubiel Ávila al ser declarado líder de los tres priistas en el Senado. Bueno, lo celebró como si hubieran sido los viejos tiempos del carro completo y le fueran a pagar como en los viejos tiempos en que la austeridad republicana era más ficción que política. Pobre, creo que ningún lugar para el estacionamiento les van a dar. ¿Y qué decir del PAN, donde finalmente el señor Cepeda se desprendió de la silla en la que estaba encaramado y abrió la convocatoria para ver quién se queda con lo que queda del partido? Bueno, por lo que se ve, aquello va a ser una matazón. Claro, pero ya habló el Gober Corral desde Chihuahua para ponerles un estate quieto y decirles que antes que empiecen las hostilidades, que arreglen primero su lío en Puebla, donde cunde el sospechosismo electoral. Ay, que la cuarta transformación no le rebaje su presupuesto a los partidos, que se nos puedan extinguir y qué vamos a hacer sin ellos. Creo que no hay mexicano que no aplauda esta medida, ¿no? De bajarles el 50% y aún a lo mejor más, ¿no? Son millones y millones de pesos que uno gasta. ¿Y en qué se lo gastan los partidos? Preguntamos, ¿en qué se lo gastan los partidos? Dice Gina de la Susi, yo me llamo Daniela González Guzzi. Ay, qué bueno, porque se me dificultaba pronunciar tu apellido. Entonces es Daniela González Guzzi. Y sale en el Twitter como ¿Cómo? De la Susi. Es que en el Twitter se ponen nombres muy raros. No sé por qué. Elizabeth Morales, ¿cómo estás, querida Elizabeth? Elizabeth Morales Ramírez. Hola, Carlos. Además de leer a Germán Hesse y a Sartre, también leía... Sí, a Víctor Hugo. Claro, los tres mosqueteros y los de 20 años después. Los Miserables, que es una historia bellísima. A mí es la que más me gusta. Está también El Jorobado de Nuestra Señora de París. No, y además eran unas novelas, bueno, son unas novelas gigantescas, ¿no? O sea, en los tiempos en los que no había televisión, que no había tablet, que no había nada de distractores, era una delicia agarrar tu librote de 500 páginas, ¿no? Y ponerte a leer en un parque. Padrísimo. Era otra cosa. Otro mundo, chico. Recuerda a Elizabeth cuando uno de sus personajes de Víctor Hugo dice: ¿sabes lo que es tener 20 años y estar enamorado? Yo moría por tener 20 años y enamorarme. Y tenía 18. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué más leíamos en aquella época? Los de esta generación, desde luego, ¿no? Bueno. Yo luego me encontré, pero ya mucho después. Bueno, vamos a música, porque si no nos podemos hablar de libros y me va a tardar mucho. Esta sugerencia aquí de Juan Guillermo, que va a ayudarnos a musicalizar. Y mira, se encontró esta joyita. Están John Lee Hooker con Carlos Santana y Etta James. You. especie Stendhal, que el amor es una maravillosa flor, pero es necesario tener el valor de ir a buscarla al borde de un horrible precipicio. Continuamos. No se quería ir el blusesazo ese, ¿verdad? Se quería quedar, nada más que dura 20 minutos. Si no, sí. Jopole, nos vamos a desayunar, ¿no? Faltan 5 para las 9. Bueno, yo creo que así como convivimos con la literatura en nuestros años mozos y mucho después, pues también lo hacíamos con el cine, ¿no? No me acuerdo qué estaríamos viendo en aquella época en el cine. Tenía yo que hacer mucho ejercicio de memoria. Pero es que tengo un artículo aquí de que habla de Stanley Kubrick. Pues más o menos, fíjate que sí, Stanley Kubrick cuando hizo Espartaco, por ejemplo, pues más o menos era esa época. Él cumpliría 90 si viviera. Él nació en 1928, un día como hoy. Es considerado por cineastas, críticos, cinéfilos, aficionados al cine de todo el mundo como uno de los artistas más importantes, talentosos y con mayores méritos artísticos en la historia de la cinematografía mundial. El sentido innovador de sus películas, la excepcionalidad y profundidad de sus temas, así como lo ejemplar de su trabajo técnico y fotográfico, lo han convertido en canónico, es decir, un auténtico clásico del séptimo arte. El cineasta neoyorquino que optó por vivir en Inglaterra desde los años 60. Ah, mira, por ahí entonces, por ahí viene en Naranja Mecánica, ¿no? Muy inglesa. Donde falleció de causas naturales en Londres el 7 de marzo de 1999. Él fue fotógrafo, cineasta, guionista, productor cinematográfico. Para recordarlo, bueno, algunas de sus películas, una película que nos marcó realmente fue Espartaco, en 1960, protagonizada por Kirk Douglas, y nos hizo llorar cada vez que la veíamos, ¿no? Laurence Olivier, Jane Simmons, Tony Curtis, en una escena padrísima entre Kirk Douglas y Curtis, que los obligan porque eran gladiadores, y los obligan a pelear entre sí, y entonces eran muy amigos, casi hermanos, y hay una escena muy padre en la que los hacen pelear a muerte, y entonces pues ninguno quiere matar al otro, pues es como matar a un hermano, ¿no? Entonces le dice Kirk Douglas, perdóname, y plas, y murió Tony Curtis, ese guapísimo actor, ¿no?, del cual estaban todas enamoradas, antes de Robert Redford y de los demás que vinieron, Clooney y demás. Esta cinta cuenta la historia de un gladiador, ¿no?, que dirigió una rebelión de esclavos en la época del Imperio Romano. E incluyó una escena en la que el romano Crassus, o sea, Olivier, intenta seducir al esclavo Antonius, o sea, a Tony Curtis, la cual, ¿saben qué? Fue censurada esa escena. Sí, porque esa no la vimos. Fue censurada en su época y restaurada en la versión de 1999. Es que era muy bonito, Tony Curtis. En 1962, Kubrick dirigió Lolita. La primera Lolita, porque ya luego hubo un remake ya moderno, no malo. Pero la Lolita primera con Sue Lyon. Fue también una película muy, muy comentada, muy controvertida, ¿no? En la novela, basada en la novela homónima de Vladimir Nabokov, la cual se centra pues en la obsesión amorosa de un hombre maduro por una jovencita de 14 años llamada Lolita. Por la naturaleza de su temática, la cinta libró una dura batalla contra la censura de su época. Y fíjense que Nabokov decía que él había escrito la novela pensando en un personaje más chica todavía, o sea, no de 14, sino como de 12, casi una niña, ¿no? Pero en las cintas, pues no se atrevieron a hacer eso. Entonces pusieron a Sue Lyon, que era una chica muy sexy, pero ya una adolescente, ¿no? Y en el remake este nuevo, ya no, quién sabe qué fin tuvo esta chica, también buena actriz, pero ya no la volvimos a ver. Bueno, 2001, Odisea del Espacio, que marcó la pauta narrativa y el estilo subsecuente de buena parte del cine de ciencia ficción. La historia se basa en el cuento de Sentinel, del aclamado autor del género Arthur C. Clarke, del cual hablábamos ayer, quien colaboró con Kubrick en la escritura del guión. Fíjate qué lujo. Quizás sea la primera cinta en la cual el villano es una computadora, la HAL 9000, que interactúa con los humanos a través de una cámara con un foco rojo y una voz sintetizada. Mucha gente no le entendió, se le hizo pesadona, pero es un clásico de clásicos de la ciencia ficción. Y Naranja Mecánica, ¿no? Esta fue en el 71, basada en una novela del británico Anthony Burgess, la cual se ubica en una distópica ciudad del futuro, y para muchos se trata de una apología de la violencia, y por esta razón durante mucho tiempo estuvo prohibida en el circuito de cines comerciales en el Reino Unido. Y luego viene la cosa esta terrorífica del Resplandor, con Jack Nicholson, basado en una novela de Stephen King. A pesar de que se ha convertido en una película de culto y se considera una de las mejores del género de terror, Stephen King nunca quedó satisfecho con el resultado. Pues a lo mejor lo superó, ¿no? La película. No, hombre. Además, con Jack Nicholson, yo creo que no pudo haber encontrado otro actor como él. Como esa escena de la persecución con el cuchillo, pues es de antología, ¿no? Bueno, pues ya lo recordamos. Cumpliría 90 años. Hubo después ya Cara de Guerra, Ojos Bien Cerrados, protagonizada por Tom Cruise y Nicole Kidman. Pero lo interesante de él es que no se quedaba en un camino, digamos, que le había dado cierto éxito, ¿no? Sino que hacía otras cosas, diferentes registros, siempre innovando, siempre recorriendo caminos nuevos. Bueno, son las 9:02. Vamos a otro poquito de música y luego Rosa Isela Sánchez aquí en el estudio. I don't know why I like it. I just do. Escribió Voltaire: hay que saber que no existe país sobre la tierra donde el amor no haya convertido a los amantes en poetas. Continuamos. ¿La radio desaparece o solo se transforma? Vamos a platicar. ¡Esa! Buen viernes, Carlos. Parecía la ley de la termodinámica. O dijera Sabina, ¿no? El amor no se, ¿cómo no se destruye ni se transforma? Solo cambia de lugar. Cambia de lugar. Oye, bueno. Carlos, fíjate que, primeramente, pues, viernes. Viernes ya había yo anunciado que ya vas a estar algunos viernes aquí con nosotros en lugar del martes, porque ya abrimos un espacio al ayuntamiento. Sí, gracias. Me parece muy bien, porque aquí saliendo nos vamos a celebrar que es fin de semana. Ándale. Oye, fíjate que en la semana salieron dos noticias muy interesantes sobre este medio de comunicación, que es la radio, que hoy por hoy, por lo menos para los mexicanos, sigue siendo uno de los medios de comunicación que más escuchan, que más son requeridos por la audiencia mexicana, porque pues te brinda muchísimas oportunidades, ¿no? Que puedes estar realizando otras actividades, escuchando la radio, que vas en el coche, que la vas sintonizando, que te sirve como reloj para saber en qué momento del día te encuentras. Pero bueno, el punto aquí es que llamó mucho la atención que Televisa haya avisado que va a vender 17 estaciones de radio. Uh-huh. Lo que es en sí, concretamente, Grupo Radiopolis. Esta empresa, que ya tiene 80 y tantos años de ser el gran líder en cuestiones de medios en este país, ha anunciado que va a vender estas estaciones, que incluyen, entre otras, a la W Radio. La emblemática W Radio, que se inició por allá de los años 30, junto con otras estaciones, pero llama muchísimo la atención de que, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Por qué se está yendo este grupo de este medio de comunicación? Si según las encuestas de consumo de medios es uno de los más recurridos, pues bueno, ha anunciado y ha dicho que pues pone a la venta o pone también, está pensando en una fusión con un grupo radiofónico también muy fuerte, que es Grupo ASIR. Y está pensando en fusionarse o venderlo. Están en eso ahorita, pero hizo el anuncio muy claro. Ya no van a ser mías. Este medio de comunicación, la radio, a Televisa, según Genaro Villamil, le proporciona aproximadamente el 1% de sus ventas publicitarias. Y llama mucho la atención porque, por lo menos para Televisa, la fuerza en radio le ha disminuido bastante. Y aunque tiene, esta radio, este grupo que ellos tienen, según lo que leo, tienen alrededor de 130 retransmisoras en todo el país, pues bueno, han tomado esta decisión y llama muchísimo la atención, porque la radio, pues nada más y nada menos, pues se viene echando 9,000 millones de pesos en publicidad. O sea, eso es lo que concentra la radio. O sea, no es parte de la historia de Televisa, pues ahí empezaron. Claro, así empezó cuando el abuelo del actual dueño de Televisa, el señor Azcárraga Vidaurreta. Yo había oído que tenían ya problemas financieros, ya la gran empresa, ¿no? Exacto. Entonces, por ahí están... Han sufrido acomodando cosas. Muchísimo la cuestión. Y se quejan mucho ya también, y TV Azteca, de lo caro que es el fútbol. Y ya también algunos claro, se quieren deshacer de los equipos, que porque sale muy caro y que los derechos de los mundiales no recuperan. Están chilla todo el tiempo. Claro, sí. Ayer leí, creo que TV Azteca dijo que no le fue gran negocio con el mundial. Uh-huh. Y está replanteándose comprar las transmisiones. Pues eso... O sea, hay mucha tela para poder analizar. Pero ahorita a mí lo que me sorprendió es que mientras Televisa anuncia, yo ya me voy de la radio, otra gran empresa de medios, que proveedora de contenidos mediáticos, que es Netflix, o sea, el monstruo que es Netflix, también anunció en esta semana que ellos le van a entrar a la radio. No me lo imagino. Ah. Netflix en radio. ¿Cómo le van a entrar? Bueno, para empezar, va a ser por radio satelital. O sea, no lo vamos a poder sintonizar nosotros a MFM. No. Bueno, AM ya ni existe. Pero me refiero de que esta gran, enorme empresa a nivel internacional está decidiendo entrar a este medio, que por otra parte, aquí en México, pues vemos esta importante empresa se está deshaciendo. Netflix va a entrar a partir del año 2019, pero no te creas, no va a entrar con películas, no va a entrar con series, va a entrar con radio hablada. Sí, va a entrar con radio de comedia. Bueno, va a echar mano de muchos stand-uperos, muchos cómicos que tienen sus programas ahí en Netflix ya subidos. Sí, Algunos ya los he visto. Son muy buenos. No más que todos son clasificación D. Sí, va, ¿no? Sí, algunos. ¿Saben qué horario tendrían que entrar? Pero están algunos muy, muy buenos, vale la pena. A mí me llamó mucho la atención de pronto que me empezaban a aparecer en mis sugerencias stand-uperos, ¿no? Y yo no suele ser el género que consumo. Pero empecé a ver alguno que otro y me llamó muchísimo la atención. Y con eso es con lo que va a iniciar Netflix en el año 2019 con esta radio satelital que se llama Sirius. Es un sistema de radio que funciona principalmente en Estados Unidos y en Canadá. Aquí, aunque te venden los aparatos que dicen que sintonizan Sirius, no es un servicio que se provea aquí al país. Y bueno, estamos hablando de que tenemos radio, todavía existe en algunos lados ahí radio, AM, está la FM, la satelital, la de banda corta, la radio en línea, la radio en podcast, que tú ya bien sabes ahora qué es eso, porque ya lo hacemos, lo hace Radio Universidad al subir estos programas. Y bueno, también en la semana se entera uno que Spotify, también enorme proveedor, pero ahora de música, va también a tener sus podcasts en español y los va a estar subiendo a su sitio a su sitio proveedor, ¿no? Spotify va a tener ya también sus podcasts en español. Y por eso llama la atención, a ver qué pasa, por qué unos lo venden y por qué otros están entrando, porque unos parece ser que ya no les está redituando y a otros sí, ¿qué pasa? Si unos lo ven como negocio y otros no. Pues más bien es que lo están viendo como negocio, o sea, negocio es. Vemos que Netflix, Spotify le están entrando, pues es negocio. Pero sí. ¿Qué pasa aquí entonces? ¿Qué pasó en el contexto mexicano? ¿Qué se están tomando estas decisiones? Obviamente el nuevo gobierno que va a entrar en funciones. Puede que sí. ¿Te acuerdas que hace unas semanas estuvimos platicando del enorme gasto que se realizó en publicidad de parte del gobierno federal, que había ascendido, primeramente se había duplicado del presupuesto que le habían dado y posteriormente se elevó a casi 60 mil millones de pesos, ¿no? Algo así como 2 mil millones de dólares. Era una cantidad grosera que se gastó en la imagen de gobierno federal. Y pues bueno, parece ser que el panorama no se ve muy bien para todas las empresas mediáticas que viven, prácticamente todas viven de lo que es la venta de espacios que le dan a los gobiernos estatales, federales, para promocionar sus programas, sus campañas, más allá del servicio que obligadamente están todos los medios de brindar, que tienen un tiempo que les deben de ceder al gobierno. Y pues bueno, híjole, llama mucho la atención cuando avisan que esta transacción que van a realizar se va a hacer a más tardar octubre o noviembre. Y eso ya te dice muchas cosas. Pues claro, se van a definir antes de que van a realizar esta fusión o esta venta, pues antes de que se definan los presupuestos para el próximo año. Y seguramente no se va a contar con esas cantidades estratosféricas que en este sexenio se gastaron. ¿Será? Probablemente, no lo sabemos, ¿no? Habrá que ver, esperamos. Si le empiezan a facturar las ruedas de prensa banqueteras, Andrés. ¿Te acuerdas que Andy? ¿Te acuerdas que la también habíamos platicado en este segmento de que una de las deudas que tuvo en materia de comunicación Peña Nieto fue que no se realizó una ley que regulara toda la compra, ¿no? De lo que es el tiempo que compra el gobierno federal a los medios de comunicación. No se pudo regular, ¿no? Pues hicieron eso una tendrá ley que cambiar, modo. Porque mira, si lo ves como la iniciativa de Morena para que se reduzcan, y la del mismo Andrés, para que se reduzcan a la mitad los presupuestos de los partidos, pues sería incongruente que se siguiera manteniendo un alto nivel ahí de dinero para los medios, ¿no? La cuestión es que de eso vive la mayoría de los medios en este país, de venderle sus espacios. Bueno, viven como marajás, pero pueden vivir en la honesta medianía de su trabajo. Muy bien. Sí, muy que bien. Yo me anuncie allí, bueno, claro. Pues les pago mis 20 pesos, que es lo que me alcanza. Claro, claro. Recuerdo un reportaje de New York Times de hace un par de meses donde decía, habían entrevistado a editores, a periodistas, y donde hablaban abiertamente de las tácticas que ellos tenían para poder, incluso, no solo de las presiones que recibían de parte de sus jefes o de las empresas de medios, que les decían, bueno, pues si te voy a comprar, lo que decía López Portillo, ¿no? No voy a pagar para que me peguen. Eso. Pero también en ese reportaje hablaban los periodistas algunos y decían, también conocemos las técnicas para presionar, ¿no? Para presionar a los políticos de que me compren. Para modificar la imagen que se les está creando, ¿no? De ahí son una serie de vicios tremendos. ¡Claro! Sí, ya funciona todo como mafia, pues. Entonces, bueno, hay cosas de los dos lados, ¿no? Que son altamente cuestionables, pero vamos a ver cómo se modifica el panorama mediático, ¿no? ¿Cómo va a cambiar? A mí me llama muchísimo la atención de lo que viene. Bueno, yo no estoy diciendo que todo va que va a dar una vuelta de 180, no lo sé, yo espero que haya un cambio para bien, pues Andrés de la democracia, no me refiero, medios, ¿no? A tener esa pluralidad. Le ha tenido que entrar. Que no caiga en la tentación de... ¿Te acuerdas? De mal, ¿no? En el 2006, recuerdo mucho que tuvo muchísimos problemas Andrés Manuel con la internet, con las redes sociales. Muchísimos problemas. Ha aprendido, tuvo muchas lecciones, sí, pues, y tuvo mucho tiempo para reflexionar, que ahora se deriva en un benditas redes sociales. Vamos a ver si la sigue. Cuando se va la chingada es cuando regresa re bien, ¿verdad? Sí, ya viene Pues ahí se queda el cuestionamiento, ¿no? La radio no desaparece, la radio se diversifica. No, pues se diversifica. Entonces, es un buen momento para pensar en la creación de nuevas o de ampliar, de diversificar las que ya existen, de tener visión, porque ahora vienen tiempos que podrían ser muy buenos para todas estas radios que podrían crearse, nacer, todos los días nacen medios. Estamos llenos de medios de comunicación. Y no desplaza una a la otra, sino que conviven, ¿no? Pues es que son tan... El abanico es tan amplio como los gustos todas de todos radio nosotros. En línea, yo no pensaba que pudiera eso pegar. Y hay unos que tienen millones de... Por ejemplo, Carmen, ¿no? Carmen Aristegui y otros sitios... A pesar de que ahora solamente está en línea, ¿no? Ajá. Sí, pero sigue siendo. Bueno, ahí entra también otro fenómeno, que es una persona que es reconocida como un líder de opinión, ¿no? Y hacia donde te encuentras también hay gente que tiene de ir a buscar los medios convencionales y no... Claro, exactamente. Podrías tener 130 repetidoras diciendo lo mismo... Sí. Y probablemente mejor me voy a buscar... No tienes credibilidad, además. Otra, exactamente. Esos son los riesgos. Pues buen tema. Exacto, pues muy buen tema, y vamos a ver qué es lo que sucede más adelante, y pues se queda en la mesa. Gracias, Carlos, como siempre, por la oportunidad. ¿Trajiste tu tarea musical? Pues ahorita estábamos viendo que es viernes retro. Entonces ya me uní a la moda aquí con el compañero. Perfecto. Gracias. Ándale, pues, Rosa Isela Sánchez. Month of May, I'll amor es el anhelo de salir de uno mismo, decía Baudelaire. Continuamos. Bueno, pues ya solo para despedirnos, porque ya se nos terminó el tiempo, tenemos que terminar un poquito antes y siempre nos gusta hacerlo con música. Recuerden que ya está abierta, hoy se inaugura la Feria del Libro Infantil y Juvenil como un buen atractivo. También, pues estén pendientes en las redes sociales, ¿no? Para las actividades. No sé si la vía recreativa va a continuar este domingo, supongo que sí, o bueno, habrá que estar pendientes. Y por lo pronto, pues que tengan un buen fin de semana. Gracias a Juan Guillermo Romero, sea quien los controles técnicos, Lupita Páez, quien nos auxilia en las redes sociales con sus ya famosos tweets. Y bueno, pues ojalá que el lunes estemos aquí juntos, sigan disfrutando sus vacaciones. El lunes después del noticiero del Canal 11, la revista. Pásenla bien, buenos días. Boy, little dibble boy, boy, little dibble boy, boy, little dibble boy, boy, little dibble boy, boy, little dibble boy, boy, little dibble boy, boy, little dibble boy, boy, little dibble boy, boy, little dibble boy, boy, little dibble boy, boy, little dibble boy, boy, little dibble boy, boy, little dibble boy, boy, little dibble boy, boy, little dibble boy, boy, little dibble boy, boy, little dibble boy, boy, little dibble boy, boy, little dibble boy, boy, little dibble boy, boy, little dibble boy, boy, little dibble boy, boy, little dibble boy, boy, little dibble boy, boy, little dibble boy, boy, little dibble boy, boy, little dibble boy, boy, little dibble boy, boy, little dibble boy, boy, little dibble boy, boy, little dibble boy, boy, little dibble boy, boy, little dibble boy, boy, little dibble boy, boy, little dibble boy, boy, little dibble boy, boy, little dibble boy, boy, little dibble